Afortunadamente, todos estaban presentes y todo lo que se dijo quedó bien claro y escrito. No había engaños ni trampas y todo fue aconteciendo y terminaron las tramas y el mundo buscó la tregua y las armadas callaron y la guerra se acababa antes de haber comenzado. Pero la guerra no acaba, comenzará en algún sitio y se venderán las armas y se matarán más almas. La paz en boca de todos, mentiras de todos modos. El dinero es el que manda y va matando la vida. Hasta que un día este mundo, cansado de tanta pena, explote por todas partes. Y llegará, llegará seguro el fin del mundo.